cosita triste, llámame. Amorcito, si te encuentras sola, búscame. Porque tú bien sabes que te quise y te amaré. Hoy me encuentro mal porque estás lejos, sufriré. Cuando quieras y dime, dime, dime si me amas, porque tú bien sabes que te quise y en mi corazón siempre estarás. Llámame, llámame, llámame cariño cuando quieras. Búscame, búscame, porque en mi corazón siempre estarás. Amorcito, si te encuentras sola, búscame. Porque tú bien sabes que te quise y te amaré. Hoy me encuentro mal porque estás lejos, sufriré. Llámame cariño cuando quieras y dime, dime, dime si me amas. Que tú bien sabes que te quise y en mi corazón siempre estarás. Llámame, llámame, llámame cariño cuando quieras.